Bueno, empezó Collar de Perlas. Hoy, Collar Betuca. Viene Huguito, va a musicalizar Serrat para competir en poesía. Pero antes que todo, la editorial de Bicho. Así que vamos con Bicho. ¿Qué programa el pasado lunes? Eso sí que fue celebrar. Rodeado de amigos, oyentes, aquellos que vinieron, los que nos llamaron, mail, mensajes de texto. A todos muchas gracias. En realidad necesitábamos que estén así. Nos hicieron mucho bien. La fiesta puede ser recordada por el señor Negro como aquella de Boris Vian, la que llamó su Surprise Party. Sí, aquel de escupiré sobre vuestra tumba. Cómo me gusta equivocarme en inglés. Lo cierto es que hoy programa 201 aparece como que sabemos del gran invitado, aunque nos sigue dando vuelta. En principio nuestro amigo, aquí presente, es combatiente, poeta, de reciente aparición su libro Sobre Vida, un título que desde el vamos le da a su poesía una característica muy particular. Me refiero a su guapesa para dejar en ese libro un pedazo importante de su vida. Comparto las palabras de su prólogo amigo Javier Vilón y su contratapa que dice cosas tan lindas. ¿Con qué sentido puedo seguir escribiendo sobre vos, Hugo? ¿Le sobra razón a Natalia? ¿Sos un escritor que nos trae palabras perdurables para que la memoria nunca prescriba? Si ha tocado con el escrito de García Lorca que dejamos para hoy, con Medio Pan y tu poesía, estaría aprendiendo muchas cosas. Como lloro país, puede ser hasta un buen ministro de Economía. Como hombre de la bolsa, ¿qué tal? Y al lado de Madre Guerra tuve la muerte. Y hasta recorrer la ciudad sin saber si vas solo de la mano de ese caronte. Ahora bien, si pretendés que lea la carta a tus hijos, te equivocas, Tuguito, no podría. Aunque sería delicioso, de verdad. Es un legado para que todos los padres dejemos a nuestros hijos. Sin embargo, copien y peguen, que Hugo nunca se sentirá una víctima de hurto, en manera alguna. Él nos dejó un pedazo de vida para que la usemos. Y yo, cabeza dura, lo voy a intentar. Carta a mis hijos. No me pidan que les enumere la guerra porque es hablarles de la muerte desde la muerte. Pregúntenme qué aprendí de la guerra y entonces y ahora les hablaré de la vida desde la vida. En este ensayo sin fin de sucederse se me ocurre enunciarles señales, esperanzas, argumentos y decirles, por ejemplo, que puedan ver lo visible sin disfraces, que puedan ver lo invisible y los conmueva, que se miren al espejo y al mirarse puedan verse, que se miren y al mirarse no sean un reflejo, que puedan dividir lo indivisible y lo compartan, que puedan unir lo divisible en la incoherencia, que los brazos que los abracen no los envuelvan, que los besos que los abracen reverdezcan, que las palabras que suelten no sean mudas, que las palabras que callen no enmudezcan, que sus manos sean libres y sean pueblo, que sus manos siempre estén abiertas, que sus almas en cada acto se descubran, que sus almas no se compren ni se vendan, que sus memorias se revelen a los mensajeros del olvido, que en sus memorias el pasado siempre esté presente, que en su futuro no llueva sobre mojado. Hijos, esto que escribo es esencial en mi universo. Sin embargo, en esta excursión sin garantías, los caminos serán únicos, serán suyos. Buenas noches, ahora sí empezó Collar de Perlas. Buenas noches, Negro. Buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo le va, Mariano? Y buenas noches, Huguito, que ya te vamos a presentar. Este es el programa número 35, 201 para Bicho, del año 5. Para los que se quieren comunicar con el programa, el teléfono es el 482-3215, la dirección de correos, collardeperlas2007@hotmail.com. Y para los que no tienen teléfono, ni tienen otra forma de, ni radio, pueden por la computadora, con la dirección www.radioestacionsur.org. Siguen el menú y hacen clic y escuchan el programa por ahí. ¿Auspician el programa? AJB, Asociación Judicial Bonaerense. Parrilla Lo del Negro, calle 3, entre 47 y diagonal 77, en los fondos del Imperio. Y Librería de la Campana, calle 7, entre 58 y 59. Teléfonos de la librería 422-7174, 427-5126. y dirección de correos de la campana @yahoo.com.ar. ¡Epa! Se acabaron los auspiciantes. ¿A quién le tocaba? No, sigue, ah, sigue la presentación, hice una pausa. No, pensé que era un pie para cabecear y nos habíamos quedado. Los auspiciantes siguen regalando una cena para dos personas, termina el mes de septiembre, último día para ganarse la cena, al que adivine cuál es el postre preferido de Collar. Solo dos integrantes comen siempre el mismo postre y además lo comparten. Eso, salvo el negro, que toma café. Ah, ya contamos la historia. Eso de sí, dio a mails y a acusaciones cruzadas. Sí. Pero lo dejamos. Y Librería de la Campana regala libros. Tenemos acá, si ustedes lo permiten, Prefiero Seguir Viviendo, Urondo, de la Guerra y del Amor, de Nilda Redondo, Ediciones de la Campana. Llamen al 482-3215 y el negro tiene un sistema muy personal de sorteo. Y pequeño bolillero. Se anotan y el negro sortea. Sí. Bueno, y tengo, antes de seguir, unos saludos especiales y después el negro va a dar los chivos del programa. Tengo saludos para la M15 de Los Tilos, que está escuchando, y después les voy a contar una cosa que pasó ayer en el micro. Algo sí, porque estuve con el señor recién operado, bueno, que está muy bien, se encuentra muy bien, se levanta, anda corriendo, lo que corre es del baño a la cama, pero bueno, lo corre el trayecto, anda saludos, muy bien. Saludos a Bauti, saludos, que ya le dedicamos un programa. Saludos al Toto de la M17, compañero del Toro de Ensenada, que también nos está escuchando. Y saludos a Susana, que acabo de venir, que les manda saludos a ustedes, así que se los pueden devolver al aire. ¿Cuándo va a dar una clase magistral sobre Tabuki? Ya nos va a venir a acompañar. Bueno, esos son los saludos que tenía. Negro, Andrés, hace tus chivos y después presentamos al invitado. En este momento se está desarrollando en la Asociación Judicial Bonaerense, así que los que no nos escuchan es porque están allá, un encuentro de poesía, Encuentros de Poeta La Plata Monterrey. Presentan un libro de un poeta mexicano, Boreas y el Sol, en el salón de la Asociación Judicial Bonaerense, en la calle 50, entre 9 y 10, y entre los que están leyendo poesías está Francisco Serrano, Silvia Montenegro, Julián Axat, Carlos Aprea y Juan Santiago Bo. Esto empezó a las 7 de la tarde, si es que empezó en horario, y seguramente están en este momento leyendo, así que, bueno, si alguno... Había una propuesta de parte de Rafa, directivo de la asociación, para transmitir desde la asociación, pero bueno, nos falta tecnología. Hacer una radio abierta desde allá, claro, haber hecho el programa desde allá para estar más o menos conectados, pero bueno. Y en el ciclo de los jueves literarios en el Centro Cultural Islas Malvinas, que organiza la editorial Mil Botellas, este jueves 30 a las 7 y media de la tarde, como siempre, 19:51, Centro Cultural Islas Malvinas, va a estar Héctor Negro, poeta tanguero, uh-huh, de gran trayectoria, conocido Héctor Negro, este jueves 30 a las 7 y media en 19:51, Centro Cultural Islas Malvinas. Y no tengo nada más. Taller de narrativa para principiantes, de Rodrigo Carmona, todos los viernes de 19 a 21, en Casa Nuestra América, calle 60, entre 16 y 17, es bastante económico, bastante accesible y de bastante buen rendimiento. Para conectarse con Rodrigo, el teléfono es el 15-613-9349. Repito, 221-15-613-9349. Inscribite y aprende a escribir. ¿Y qué le ocurrió con la M15 que dijo después, le voy a contar? Resulta que yo los domingos cuando jugamos en Buenos Aires, estudio para el programa del lunes o me llevo material y vengo leyendo lo que sea. Y ayer me llevé el libro de nuestro invitado de hoy, que ya está acá con nosotros. Está con nosotros. Podemos acercarlo. Hugo Sánchez, que tiene el privilegio, nosotros tenemos el privilegio, sí, sin duda, más que él, de haber sido el primer invitado que tuvo Collar en este ciclo de 5 años. El otro día, cuando recordamos los 200 programas, el primer invitado que tuvo Collar fue el segundo programa, que fue creo que el 6 de abril o el 7 de abril del año 2006, y vino Hugo que hablar de Malvinas con vos, hablar de la poesía. Bueno, estuvo muy lindo el programa. Muchos. Y después Huguito vino el lunes pasado. Después volvió, no solamente. La fiesta. No, pero vino otras veces más al programa. Sí, no fue la única. Así que bueno, hoy vuelve a estar con nosotros. Ya con su sobrevida. Con su libro editado. Vamos a contar un poco que se presentó el libro de poemas de Hugo Sánchez, Sobrevida, el martes pasado en la Torre Mora, organizado por el editor Javier Bibiloni. Y bueno, salvo un negro que leyó ahí, después pasó gente rubia también a leer, ¿eh? Hubo gente blanca que leyó poesías. ¿El negro cuál fue? Hay un negro que usted lo menciona en una de sus poesías. Era un ex-comp del CONU. ¿El mismo negro? No, estuvo muy emotivo, estuvo muy lindo, muy rico el vino que nos tomamos también. No, pero yendo al momento en sí de leer las poesías, estuvo muy interesante. Hubo presencia de SCOM y de familiares y amigos y público en general. ¿Y usted leyó? Sí. ¿Qué eligió? Y yo elegí Carta a mis hijos, la que vos leíste hoy abriendo el programa. Y bueno, y la anteúltima poesía del libro. Porque este libro, me permití hacer ahí una explicación, que... ¿Fuiste el presentador negro? No. Tanto como eso no, pero de cara dura hablé un poco. Robaste el micrófono, ¿Sabe que anduvo en una... Discúlpeme, Huguito, porque esto con la poesía no tiene nada que ver, pero fue una fiesta de casamiento, con el mismo moño que usó en el casamiento. Sí, usted se enteró. Sabía. Qué vergüenza. Y el saquito que usó, tipo... Paul McCartney. Sí. Lo Paul McCartney antiguo, ¿no? De años 66. Sí. Está de re de moda. Está re de moda. Bueno, pero... Sigamos con el cuento. Sí. ¿Estuviste presentando? Estuve. No, yo no presentaba, pero sí tomé un poquito ahí el micrófono y me permití ahí explicar algunas cositas. Bueno, conté que para los que lo conocemos a Hugo de hace mucho y sabemos de las cosas que escribe, y hemos ido leyendo a medida que escribía muchas de las poesías que están publicadas ahora en Sobrevida. Hago mi explicación del libro diciendo que esta es una colección de poemas que digamos que surgieron en Hugo a partir de lo que vivió en la guerra, y como también lo dice el prólogo del libro, después de haber pasado prácticamente 15 años sin escribir nada que tenga que ver con la guerra. Uh-huh. Y todas, digamos que hay un hilo conductor que tiene que ver con su experiencia en la guerra, más otras experiencias de vida, como puede ser la poesía que leímos, que tiene que ver con la educación de los hijos o con lo que uno le quiere dejar a sus hijos, más otras cosas de la bohemia nocturna de Hugo y demás. Y esto es un puente, este libro, que nos va a permitir llegar al segundo libro, que seguramente publicará próximamente, donde ya no tiene que ver con la guerra en sí, sino que tiene que ver con los temas de que surgen a los que, después de haber participado en la guerra, volvemos a las islas. Muchos excombatientes hemos vuelto de viaje a los lugares donde estuvimos, y creo que Hugo trajo algunas poesías que todavía están en el horno, digamos, para ese futuro segunda publicación. Así que dejo planteado estas dos cuestiones para que después ustedes, si quieren preguntar... Te iba a decir, en el segundo bloque lo podemos dejar hablar un poco a Hugo, ¿no? acaparemos este bloque, así después puede hablar él. Igual con el negro estoy acostumbrado. Claro. Siempre hago de oyente. Bueno, pero antes de ir al primer corte, y después ya vamos a hablar con Huguito, que él nos cuente, te termino el cuento del micro de ayer. Yo estaba leyendo, mirá vos, estamos viendo fotos acá. El mozo junto con los padres. Pero está. Bueno, vamos a un tema musical y. Sí. Primero iba a hacer el cuento. El comentario de la división que entrena Marianito, que tiene que ver con Huguito. Claro. Tiré. Tiene claro por un toque. Mismo elegí. Un toque lindo, porque resulta que. Como les contaba, a veces cuando jugamos en Buenos Aires yo me voy con algún librito, vengo leyendo lo que vamos a hacer el lunes. Digamos que estoy estudiando. Y entonces se me acercan los chicos y me preguntan, siempre, che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Y entonces ayer estuvo muy bueno porque, ¿qué estás leyendo? Poesía, le digo yo. Y me miran así, a ver. Ubiquemos, ¿no? Micro de jugadores de rugby. Sí, claro. Ubiquémonos. 15 años. Supuestamente 14 y todos ovalados. Pero no, entonces empezó a circular el libro de Huguito. Y decía, está bueno, ¿eh? Y entonces iban mirando, chusmeando. Uno incluso me preguntó por qué había nacido la primera vez. Entonces yo le tenía que contar de qué se trataba. Y me dice, ¿vos lo conocés? Sí, va a ir mañana. Le digo, escuchen el programa y lo van a conocer, lo van a oír. Y hubo varios comentarios que yo los anoté porque tenía miedo de olvidarme, porque los quería realmente. Uno, por ejemplo, me dijo, la poesía te ayuda porque te enriquece el vocabulario. Porque algunos, viste, se mofaban, que leían, que no leían. Sí, en serio, le decía, boludo, aprendes palabras nuevas, le dice. Sí, eso es un comentario. Y otro también me dice, sí, yo también leía leí poesía en la escuela. Sí. ¿Y te gustó? Sí, sí. Además, me dice Marian, te ayuda con el chamullo. Saber, pues. Bueno, y como eso, hubo varios comentarios más que yo registré esos y los anoté, pero digo, Huguito, estuviste circulando en el micro, ya te han leído los chicos, gustaste, así que espero que... Bueno, aunque más no sean para el chamullo. Claro. Estuvo bueno eso. De los jugadores de rugby. Yo tengo un amigo que va al taller de escritura conmigo, sí. Tomás de Bedia, que por ahí lo conoces. Ah, que sí. Fue sí, Puma. Sí, Juan. Y él escribe cuentos, escribe poesía y hace alarde de eso, el rugby, el poeta, claro. Como si fuera un extremo, bueno, y el otro. El último seleccionado argentino también tuvo un barítono. Claro. Un gran barítono. Sí, sí, el gordo que cantaba. Hassan. Bueno. Hassan. Bueno, ahora estamos en condiciones de pasar el primer tema musical, que, dicho sea de paso, tiene que ver con la poesía, es poesía musicalizada, así que vamos con el primer tema. La palmera levantina, la columna que camina, la palmera, la palmera levantina, la que otea la marina, la mediterránea era, la que atrapa la primera ráfaga de primavera, la primera golondrina. La que araña los luceros y se ciñe los encajes de las nubes a los zancos datileros. La que brinda sol en grano al verdero. La que se arroja de bruces contra el sol. El magnífico incensario que se mece solitario, la palmera. La palmera, al final de una colina, contra azul extraordinario, la palmera levantina. La palmera, lo primero que ve el ojo marinero de los mares de Levante. La palmera, la que encuna al arcángel de la luna, la palmera de Alicante. Vedla fina palpitar en el confín, vedla presa en la retina de Azorín. La palmera. La palmera. Bueno, estás escuchando Collar de Perlas. El teléfono, recordar, 482-3215. La dirección de correo es collardeperlas, 2007@hotmail.com. Y musicalizábamos con poesía de Miguel Hernández. ¿Qué estamos escuchando, Miguel? Estamos escuchando el último disco de Joan Manuel Serrat, que es el recital que viene a hacer a Buenos Aires. Creo que está la semana que viene. El disco se llama Hijo de la Luz y de la Sombra, Serrat, Miguel Hernández. La canción que escuchamos recién es la única así más o menos movidita que tiene, alegre, digamos, que se llama La Palmera Levantina, una poesía que escribió Miguel Hernández dedicándole a las palmeras que veía sobre la costa del mar. Aunque acá hemos hablado de la vida de Miguel Hernández, entre la guerra y el tiempo que estuvo preso, vivió muy poco libre. Muy poco en libertad. Claro. Y después vamos a escuchar otros temas que tienen que ver. Yo elegí este disco porque veo que todas las guerras son más o menos iguales en cuanto a las cosas que le hacen sentir o por las que pasan las personas que tienen de sobrellevar esos momentos. Y en estas poesías hay una dedicada al hambre, hay otra dedicada a las cartas que recibe cuando está en el frente, dedicadas a la muerte. Y bueno, son los temas recurrentes. Y las próximas canciones que vamos a escuchar son justamente la que se llama El hambre y Tus cartas son un vino, le escribe a su mujer cuando recibe cartas en el frente. Ese va a ser el último tema que tenemos preparado. Bueno, y hablando de dirección de correos, recibimos un par de mails, negro. Recibimos un mail de Antonio Reda. Tony, gracias por estar ahí. Nos dice: qué fenómeno, Huguito. Un honor para mí haberlo visto en acción, haber visto nacer algunas de sus poesías. Le brotan las palabras. Después de una caminata por las calles de las islas, llegamos y escribió esto. Y nos manda una foto porque él tiene guardado el original de qué una bien. Poesía que está, que se llama Lugares, ¿no? Sí. Que está en el libro Sobre Vida, el que presentamos la semana pasada. Dice, es un original, y vean que no cambió ni una letra en el libro. Gracias, Hugo, por tu amistad, y gracias al programa por invitarlo. No sigamos porque nos largamos a llorar. El negro y Huguito saben de qué se trata, dice nuestro amigo Tony. Y bueno, y aparte nos hace un pedido, vamos a tratar de complacerlo seguramente. Así que bueno, Tony, acá estamos y después sí, te veo si te podemos... Seguí escuchando hacer el programa a ver si te complacemos. Bueno, ahora que hable Huguito. Huguito, claro. ¿Qué tenés para decir después de todo lo dijo el negro? Bueno, no, el día de la presentación ahí Tony decía, a ver si nos largamos a llorar, y se reía y decía el negro, y yo sabemos de qué se trata, es porque nos pusimos a llorar en la presentación del libro. Uno se manda así a hablar... Parece que tiene todo controlado y en algún momento se quiebra. Y bueno, eso pasó. Que decíamos que, bueno, estamos más grandes, más sensibles, pero en realidad en el barrio dicen que somos unos viejos boludos y nos pusimos a llorar. Pero no, estuvo muy lindo, muy emotivo la presentación. Toda gente amiga, conocidos, todos los betucas que fueron por el vino, nada más. Pero es muy, estuvo bárbaro, eso es muy fuerte, el tema de estar ahí y compartir eso con gente que estuvo en la guerra con vos. Uh-huh. Eso creo que es lo más fuerte de todo. Y el tema de ir cerrando etapas de estas cosas que vivimos, yo creo que la publicación fue cerrar esta etapa. Yo de Malvinas ya es como que estoy medio podrido y es como que... Bueno, esta segunda etapa de poemas, esta saga que viene, habla un poco de todo eso. Pero no, disfruté mucho de la presentación, los amigos. Uh-huh. Eso que es lo que me deja el libro, en realidad son esas cositas que por ahí no parecen importantes, pero... Claro, yo pensaba en la presentación, del libro del negro, pensaba en lo que él nos contó acá en el programa y en la intimidad de las cenas, de lo que significó para ustedes volver primero como para curar las heridas y para, digamos, verlo desde otro lugar. Vos lo contás, después vamos a leer la poesía en donde vos lo contás, incluso haces referencia al libro del negro tangencialmente, y me parece que la edición del libro, tanto para el negro como para vos, significan como que la cosa quedó materializada, quedó documentada, ¿no? Ese sentimiento, por sí. Lo que decís incluso ahora, que decís, bueno, es una etapa que ya está. Sí, hay que ir cerrando etapas, qué sé yo, ya quiero escribir de otras cosas, ¿no? De Malvinas. Claro. Pero la segunda dejó entrever el negro que va claro. A tratar sobre la vuelta a las islas después sobre de tantos años. Todo el viaje en poema. Uh-huh. Si uno sigue, bueno, vamos a decir dónde se compra el libro Sobre Vida. Está en la librería de Julito Arias, en 5078. Babilonia. Está en Atenea. Está en... A ver, no ayúdame que me olvido. Está en Stand, en 7, entre 48 y 49. Es en Stand, frente de la frente Facultad de Ciencias Económicas también. Claro. En el Stand Judicial, donde se vendían La lluvia curó las heridas, se pueden vender también, ¿eh? En la Secretaría del Juzgado 2. Ah, se vendieron bastantes libros. Ahí ya vendiste. Yo vendía como pan caliente el libro. Así que si querés, sin comisiones. ¿Tenés un buen stock ahora? No, pero si Huguito quiere, no. Yo me puedo encargar de vender ahí, digamos, en la zona penal. Sí, bueno, no, y lo que quería decir que el libro sobre vida, está, están las poesías separadas como en capítulos con algunos títulos que agrupan determinadas poesías y que tienen que ver, por ejemplo, podemos ver Aún en Soledad, Soledad con mayúscula y Soledad, digamos, que se puede interpretar como la soledad y como la isla Soledad también, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las Islas Malvinas. Excursión, pensando como que esto que fuimos a hacer allá en principio parecía irónico, ¿no es cierto? Y después también tenemos lo que decíamos de cuestiones que tienen que ver con otras cosas, como dice Hugo, que también le gusta escribir de otras cosas. Y hay un grupo de poesías que se llama Los Rincones de la Noche, donde por ahí podríamos leer alguna de ahí, si a ustedes les parece, y que tiene que ver con otros intereses también. Hoy Bicho decía, cuando hablaba de casi un programa económico. Sí, decía, traté de sacarle eso, porque además me gustó mucho. A veces pienso, el otro día cuando hablábamos de los poetas, que Julián se había mandado esa lectura de Hamelin en el Centro Cultural Islas Malvinas, y después ya no sé si esa poesía es de Julián, porque me la mandó con un un libro que dice página 233, 233 así que no entendí. No, pero digo, y ese día charlábamos cómo se generaba la poesía, porque él le prestó el libro a chicos de menor de 15. No hay que ir a la guerra para ser poeta, sin embargo, es lo que tiene dentro uno, lo que hace generar la poesía, sea el tema que nos toque, ¿no es cierto? Y acá encontrás denominadores comunes en, como decía hoy el negro, Miguel Hernández. Claro. Yo leo a Miguel Hernández y encuentro un montón de cosas en común. Benedetti, con el tema del exilio y la dictadura en Uruguay, encontrás un montón de cosas en común. El libro que me partió la cabeza a mí fue el de Semprún, La escritura o la vida, que el tipo estuvo en un campo de concentración. Pero pasa por situaciones similares. Él habla de atravesar la muerte. Y yo digo, bueno, encontró las palabras justas. Entonces claro, vos lees y te encontrás con un montón de cosas que querés entender. Porque uno por ahí escribe no sobre lo que entiende, sino para entender. Que yo creo que es eso la poesía, escribir para entender, y por eso deja muchas puertas abiertas para el que las lee. Porque el que las escribe tampoco sabe de qué está escribiendo en realidad, y es una búsqueda. Y a mí con Semprún encontré un montón de cosas que el tipo por ahí se pregunta y te deja un montón de puertas abiertas, y vos por ahí encontrás alguna salida a las cosas que tenés. Bueno, y así encuentro cosas comunes, pero de tipos que escriben en situaciones así límites, traumáticas, claro, donde la muerte está presente. No necesariamente una guerra, un campo de concentración, o el tema de las dictaduras y todo eso. Encontrás un montón de autores con temas en común. Quizá puede ser el denominador común, podría ser la falta de libertad, en cierto modo. Creo que son los mismos asesinos en todos lados, no importa la nacionalidad. Sin embargo, acá hay mucho para Mirta. Hay mucho para Mirta. Porque está la parte de amor, del amor. Claro. Claro, eso estoy contando un poco la historia. Uno asocia medio cursi el libro, pero bueno. Está bueno, porque ahora estábamos hablando de todo lo que se asocia con, digamos, con el dolor y con la guerra, pero también el libro este, digamos, hay poesías que, digamos, para la gente que no sabe, pues nosotros ya hemos leído poesías tuyas cuando el libro no estaba editado hace muchos años. Es decir, tiene una historia, no todos son recientes los poemas. Y hay incluso poemas muy lindos y muy tiernos que hablan del amor, claro, y no hablan del dolor ni del sufrimiento, sino al contrario. Y en Lloro País también el libro termina arriba. Sí. Claro. Bueno, así estará vos también. Pero es así. Y en Lloro País hay una expresión de deseos también, como para distribuir de otra manera o hacer trabajar las potencias que tenemos. Claro. La vida es una excursión. Pero sí, yo te iba a decir eso, ¿no? A lo mejor, cómo veo el mundo yo, mi país, o ahí sobre otras partes del mundo, ¿no? Sí, sí. La de Cielos habla de Irak. De Irak y George también. A Bush, está dedicado a Bush. No era George Harrison, ¿no? No me dijeron nada, que tuve que pronunciar dos palabras en inglés. Yo las puse adrede porque las encontré en un mail que me mandaste vos, graciosos, de esos que solés enviar. Y, Y... era inglés, pensé que era latín. No. Ah, pero me tenés que explicar antes, porque me gustó. Una fiesta, son fiestas sorpresa. ¿Por qué sorpresa party? ¿Qué es eso? Para decirte un pasar. ¿Por qué no Elena Sánchez? Pero claro, ¿qué me vienen con la pues, eso es lo que te iba a decir. Que ya que me mira, metiste un centro, voy a cabecear. Vas a leer. No, una de las cosas que me impresionan o me conmueven o me llegan de algún otro lugar, más allá de lo afectivo, que a veces a uno le pasa, ¿no? Que tiene cariño por la gente, entonces ve las cosas más lindas. Yo alguna vez lo conté con la pintura de Enzo. Yo le tengo tanto cariño a Enzo que la obra, por ahí no me pongo a analizar la técnica pictórica, a mí me... ya me conmueve y lo pienso como algo cercano. Pero más allá de eso, que también le cabe a esto de la literatura y la poesía y a Huguito, porque le tenemos así un cariño como si formáramos parte nosotros dos, ya somos casi. Sí, yo casi. Casi Betú. Yo, somos de la compañía Seno. A mí me parece que con un vaso de vino, como a veces cuenta Huguito, que está, yo fumar no fumo, así que el pucho no, pero he estado casi, cuando llegué a casa me bañaba, tenía hambre otra vez, no sé, tenía frío y hacía calor. Pero me han pasado ese tipo de cosas. Bueno, eso también es virtud del negro, que siempre le damos palo, que es un insensible, porque el negro de alguna manera nos ha integrado en los cuentos y en las vivencias con ustedes, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que me llamaba la atención o lo que me gustaba de tu poesía es que uno a veces piensa en la poesía en palabras difíciles, incluso me acordaba lo que decía Jero, que aprende palabras nuevas, rebuscadas. Para mí me parece tan sencilla, tan, digamos, tan tangible, tan directa, la forma en que vos transmitís los sentimientos, que eso a veces a mí me lo das por ahí, me los hace parecer más lindos todavía. Al menos eso es lo que yo siento, ¿no? No lo quiero calificar ni desde lo lingüístico, sino describir palabras simples, palabras sencillas, palabras así cotidianas y tan profundas o tan... que llegan, sí, que llegan, ¿no? Llegan tanto. Eso me ocurre también. Tiene que ser claro cuando... Bueno, pero viste que a veces uno asocia la poesía o el poeta. Es difícil por ahí transmitir lo que sentís. Mm. Y entonces tenés que ser claro para quedarte convencido vos que lo que estás escribiendo es realmente lo que sentís. A mí me pasa eso. Y ahora por ahí en esta saga nueva todavía estoy más tirado para la oralidad. Mm-hmm. Más palabras más cotidianas. Y por ahí putear más o ser más preciso en determinadas cosas, que por ahí estas poesías no, son más general todavía. Uh-huh. Pero yo creo que hay que ser claro, ir más... lo que sería la antipoesía, no buscar palabras así grandilocuentes, sino uh-huh. más de la calle. Sí, bueno, una manera de decir las cosas también, uh-huh. ¿no? Vamos a tener que hacer un separador musical. ¿Otra vez? Y seguimos escuchando poesía, pero en este caso de Miguel Hernández. Presente el hambre, recordad su pasado, turbio de capataces que pagaban en plomo aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola, reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Arroja los estudios y la sabiduría y se quita la máscara, la piel de la cultura, los ojos de la ciencia, la corteza tardía de los conocimientos que descubre y procura. Entonces solo sabe del mal, del exterminio, inventa gases, lanza motivos destructores, regresa la pezuña, retrocede al dominio del colmillo y avanza sobre los comedores. Se ejercita en la bestia y empuña la cuchara, dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa. Entonces solo veo sobre el mundo una piara de tigres y en mis ojos la visión duele y pesa. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, el hambre, tened presente el hambre. Ayudadme a ser hombre, no me dejéis ser fiera, hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente. Yo, animal familiar, con esta sangre obrera, os doy la humanidad que mi canción presiente. Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente, los que entienden la vida por un botín sangriento, como los tiburones, voracidad y diente, panteras deseosas de un mundo siempre hambriento. El hambre, tened presente el hambre. Bueno, estás escuchando Collar de Perlas. El teléfono de la radio es el 482-3215. La dirección de correo es collardeperlas2007@hotmail.com. Y de fondo escuchás a Miguel Hernández cantado por Serrat. ¿Este tema cuál era, Negro? ¿Hambre? El hambre. El hambre. Bueno, y para el que recién se engancha... No, porque llamaron, discúlpeme que lo interrumpa, llamaron de la JB, no podían conectarse bien con la radio, pero se puede escuchar el próximo domingo. También. Sí, para el que no lo puede escuchar hoy... Le mandamos a decir eso. Bien, Rodolfo, bien. Este programa se repite el domingo de 19 a 20 horas, así que el que lo agarró empezado o el que se lo perdió lo puede escuchar el domingo. Y para el que no sabe, estamos con Hugo Sánchez, porque nosotros arrancamos con Hugo, porque lo conocemos, porque es nuestro amigo, pero el que no sabe quién es, Hugo nació por primera vez el 14 de abril de 1962 en el barrio Tolosa, Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Reside actualmente allí, es hijo de Adela y de Abel, padre de Ezequiel, Nahuel y Arián. Es excombatiente, por azar o por destino, de la Guerra de Malvinas, amor y cómplice de Mirta. Prójimo de casi todos y partidario de vivir. Bueno, Huguito, para el que no sabe, estuvo con el Negro, nosotros lo conocimos a través del Negro, ya estuvo en Collar de Perlas y hoy estamos comentando su libro recién editado sobre vida. Y bueno, estuvimos leyendo algunas poesías y ahora vamos a seguir leyendo poesías. Pero antes de eso, yo les voy a... Estoy inaugurando una nueva sección en Collar de Perlas que se llama Collar en el Recuerdo. ¿Podemos, Manuco, largar para acá adentro? Y les voy a... Hoy contábamos que Huguito estuvo acá en el primer programa de Collar y vamos a escuchar lo que nos contaba hace 5 años, Huguito. A ver, mándamelo. Hugo Sánchez, compañero de la colimba, compañero de la guerra. Y bueno, como consecuencia de haber compartido esos momentos, más que un compañero, más que como un hermano de la vida, con el que uno puede tener los momentos de mayor intimidad sin llegar a que se piense mal. Pero lo que siempre decimos cuando estamos entre compañeros de la guerra es que entre nosotros no tenemos vergüenzas, porque nos hemos conocido en lo bueno y en lo malo. Y conocer al otro en lo bueno y en lo malo, y aceptarlo y quererlo, es lo máximo que uno puede tener con un amigo. Así que, bueno, bienvenido, Hugo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y un gusto estar acá con entre amigos. Lo que pueden decir los chicos sobre las poesías no son muy expresivos, pero dicen, qué lindo, me gustó. Pero bueno, yo vi cuando la leía, miraba los ojitos y no era como cuando leen otras cosas. ¿Qué edad tienen tus hijos? El más grande, 22, que es Gonzalo, Cristian de 16 y Facundo de 11. Sí, la guerra de Malvinas es un tema inevitable. Es más, empecé a hablar de Malvinas después de 15 años de terminada la guerra. Y comencé a hablar del tema después de escribir los primeros poemas sobre Malvinas. Entonces, en ese momento, cuando yo empecé a escribir, digo, bueno, esto me está haciendo bien, es la manera que tengo yo de expresar lo que sentía, todo eso que tenía guardado después de 15 años. Y como empecé con el tema de la guerra, después me sirvió para otras vivencias, otras cosas de la vida, ¿no? Cómo veo el mundo, cómo veo el amor, cómo veo a la gente. Escribo sobre diferentes temas, pero inevitablemente siempre está el tema de la guerra. Bueno, ahí escuchábamos a Huguito hace 5 años y bueno, ha habido toda una evolución por lo que contaste después, ¿no es cierto? Sí, ha cambiado. Ahora todo. Estamos hartos de la guerra. Sí, estoy podrido de Malvinas. 5 años más hablando de la guerra y ahora no quiero saber. Por ahí quedó cortado parte del audio porque le preguntamos a Hugo sobre la carta a los hijos, lo que vos leíste, claro, al principio, Bicho, y por eso decías cuál había sido la repercusión, ¿no? Digo, para la gente que agarró el audio así empezado. Bueno, y tenemos otros poemas para leer de Hugo, así que vamos a hacer así un pompurria, lee uno cada uno y lo así. Lo que se viene. Ah, le agarró a Bicho. Leemos uno cada uno y después que él lea una de las nuevas. Dale, ¿eh? Hagamos así. Yo leo Trisagio, ¿está bien? Lo que usted quiera. Leo Trisagio. 1, 2, 3, 6, 6, 6. Perón, Isabelita, el Brujo. Trini Trotolueno, Videla Macera Agosti, triple A. Preparen, apunten, fuego. 10.000 por 3. Galtieri, Anaya, Lamidoso. Malvinas, Georgia, Sandwich. Gran Bretaña, Estados Unidos, OTAN. Alfonsín, Martínez, Surruil. Cara Pintadas, Obediencia de Vida, punto final. Menem, Dualde, Cavallo, triple frontera. Trilogías malignas, tercetos macabros, ternas malditas. Enumero de 3 en 3 mi memoria. Confieso que este tríptico desfile temporal me da un poquito de trifobia. Aunque 2 por 3 se me pasa, siento 3 veces bronca. 3, 2, 1. ¿Bicho? ¿Cómo me hubiese gustado que lea...? Porque es todo un tra... No, ¿cuál? Lea usted, ahora le toca a usted, era una vez cada uno. Bueno, a mí me gusta, como lo nombré, como podía ser hasta el hombre de la bolsa, me gustó Poema para embolsar. Bien, léalo. Entre todos, porque me gustaron todos, no porque te sacás y me prometiste en la dedicatoria un beso de macho al cual le tengo mucho miedo. Pero bueno, porque después de haber estado en la guerra me vienen con un beso de macho y yo... A cada uno nos corresponde una carátula, para luego tirarnos a una bolsa, la del bien o la del mal, como hijos de Dios o del diablo. Lo malo siempre está en la otra bolsa. Aunque no siempre nos sentimos prójimos en la misma bolsa, quizá tendríamos que organizarnos en bolsitas y discriminar. ¡Ay, mi prójimo! Entre tantas bolsitas, qué difícil se hace distinguir las bolsas. Y como última vergüenza, pareciera que el mundo cabe solo en una. No es la del bien, no es la del mal, es la de residuos. Esperemos que la cierren bien, bien, bien cerradita, por la salud del universo. Yo voy a leer tus manos. Me encantan tus manos. Me encanta mirarlas a la mañana, cuando cepillan tus dientes, cuando preparan el mate, cuando untan dulces tostadas con dulce, cuando hablan, cuando te visten, cuando te pintan la boca, cuando te acomodan el pelo, cuando después de un beso me dicen chau. Me encantan tus manos. Me encanta imaginarlas, imaginarlas cuando escriben, imaginarlas cuando enseñan, imaginarlas cuando ayudan. Me encantan tus manos. Me encanta mirarlas al mediodía, cuando te atan el delantal, cuando preparan la comida y se multiplican en la cocina y cocinan, para luego, después de un beso, me vuelven a decir chau. Me encantan tus manos. Me encanta mirarlas a la noche. Me encanta esperarlas. Ah, aunque este es el instante del día en el cual más me encantan tus manos, cuando después de un beso dejo de mirarlas y mis manos son tuyas y tus manos son mías. Me encantó. Bueno, ahora vamos a leer unas poesías de la... Es chamullo, tenerlo abierto, porque ahora vamos a la parrilla y a la moza le claro. La última parte. Aunque esto sea. Para mis pibitos porque que le digan a sus cuando compañeras. Cuando ella trae la comida, le vemos las manos y ahí arrancamos. Va a parecer muy espontáneo, Vito. ¿No? ¿Nos dejás decirle a la moza me encantan tus manos? O el copyright. Sí. ¿Cuánto está el copyright? La poesía es para compartir. Está muy bien. Bueno, a ver, de la nueva saga, ¿qué tenemos? No sé, ¿cuál leer? Sorpréndenos. Mientras Hugo busca, les recordamos que el teléfono es el 482-3215, que hay una cena para dos personas en sorteo. Y hay un libro, tres libros en realidad, porque los voy acumulando, para regalar de Editorial La Campana. Ahí se van a tener que ver con el sorteo del negro, nuestro negro. ¿Tenés ya? Tengo una cortita. Bien. No tienen... En realidad las numeré. Es poema número tanto, están todos numerados porque como voy contando el viaje y cosas que siento, para mí es todo un mismo poema largo y está separado en distintas partes. Este es el 27 y dice: el estrecho San Carlos separa las islas, el estrecho cerebro separa los países, el estrecho respeto separa la gente, el estrecho entendimiento me parte al medio. Tolosa, we have a problem. ¿Va a haber más? ¿Tolosano y de gimnasia? Por supuesto. Vamos, ¿lo querés un poquito más? Un poco más. Ya me parecía, le veía una beta. Yo... Este está bueno, léete otro. Dale, léete otro. Bueno, el 5. La cajera chilena del súper solo me hablaba inglés. No quería hablarme en castellano. Yo no le podía hablar en inglés. Ticket por medio nos entendimos. Salí del súper diciendo bye. Me sentía como en casa. Todos hablamos el mismo idioma para no entendernos. Bueno, yo me voy a permitir leer otro más del libro, que es con lo que cierra el libro y tiene un poco que ver con el final del viaje y porque el programa se está acabando también. Entonces yo cerraría leyendo esto antes de terminar el programa, ¿no? Poema del regreso. He callado largamente como soñando un viaje. José Ángel Buesa. Porque el tiempo que pasa no pasó, porque somos lo que dejamos de ser y nunca fuimos. Es por eso que cuando el negro dice la lluvia curó las heridas, lo entiendo. Claro que no es cualquier lluvia, es esa sin tiempo, con tormenta y sin cielo. Es la lluvia de la vida lejos. Hay que volver. al lugar donde nunca nos fuimos, volver sin leyes ni generales, volver con los que nunca volvieron, esperarla. Entonces, cuando llegue, será distinta a la misma lluvia, mojará la piel y será lágrima, nos dirá un secreto y quizás abril deje de llover. Esto está bárbaro. ¿Y esto justo tiene... en abril? ¿Por qué? ¿Qué es así al azar? Pero además... hay también acá un mensaje que no todos lo pueden entender. Oye, vos hablabas de no explicar las poesías, pero creo que hay una leyenda dentro de ustedes, los Betuca y los que son el grupo de amigos, en que había una, tal vez, una visión del negro que para él había llovido todos los días, ¿no? ¿Tenía que ver con eso o no? Sí. Que había una, digamos, una diferencia de opinión sobre si había... Yo no sé cuál será la media mundial de Malvinas, pero supongo que unos cuantos milímetros. Llovía cada, no sé, cada tres días uno no llovía, una cosa así. Yo tengo ese recuerdo. Uh-huh. Ya tengo el recuerdo de estar siempre mojado. Y algún día de sol, algún día despejado, pero siempre llovía. Es más, cuando... O sea, el negro fue, volvió, te agarraron días de lluvia. Me agarraron días de lluvia, pero me agarraron un montón de días de sol y yo no podía creer que hubiera sol. Para mí lo más sorprendente fue eso, del lunes, del sábado hasta el jueves creo que fueron días de sol. Y... Pero llovía. Pero de repente se iba el sol y se largaba claro, a llover. Claro. O sea que tenés razón, llovía sobre mojado. Sí. Bueno, ¿podemos poner una canción más así preparo el mercenario? Tenemos mercenario. A ver, ¿qué mercenario hay? Y tengo un tema especial. Pero no es, menos, eso es la hora de mercenario. No, va a andar bien. Sí, veamos. Si vos querés, mientras preparás mercenario, nosotros tenemos muchas cosas para hablar. Bueno, hable. Nunca, hable. ¿No? No, ¿de qué cantidad de tiempo necesitas? Vos decinos y sacamos un tema acorde. Bueno, lo que no contamos, Huguito, es cuál es tu, además de tu... digamos, tu vocación de poeta, vos tenés una tarea que sos maestro, ¿no es cierto? Sí. No sé si seguís ahora ejerciendo la docencia. Soy profe de electrónica de San Vicente de Paúl. Ajá. ¿Y eso cuánto te demanda? No, son dos días a la semana, estoy trabajando poco. Es una escuela privada. Y escribiendo ya mucho. De provincia ya estoy jubilado. Así que ya estoy trabajando menos y dedicándome a lo que me gusta, que es escribir, ir a un taller literario, compartir tardes con amigos, qué sé yo, hago un montón de cosas. Sí, está todo el día ocupado, aunque todo el día ocupado, no hagas sí, nada. Tengo un montón de cosas sí. por hacer. A mí me pasa lo mismo, si nos vamos a casa, Valeria, pero nos echa los dos. Me dice, pero no me juntás, hoy me dijo, y estarás escuchando... ¿Cómo se ni lo los dijo? Platos de la pileta, no tuve tiempo. No pude, me robaron las plantas del ocupado, cantero no, que no está en hacer. El frente. Tuve que cambiar las plantas del cantero. Después lavar para no dejar la tierra. Estaba ocupado, tuve un montón de cosas. Pasear a Felipe. El cantero escribí estas pocas líneas para Huguito, que a mí me cuestan 10 horas más o menos. ¿Viste pero, cuando alguna gente dice, cuando te jubiles, qué vas a hacer? No. Y por ahí, nosotros necesitamos más tiempo para hacer más claro, cosas. Claro, a mí me hace falta, en serio. Al contrario, cuando trabajaba no me gustaba, ahora me encanta. Te encanta hacer pero jubilado. Pero tengo todos los horarios ocupados. Eso está muy bien. Así que, bueno, no me insistas más con los platos. Bueno, no aproveches este medio. No, porque no me puede contestar, ¿no ves que no se escucha? Para cuestiones personales. Bueno, estamos con el mercenario. ¿Qué nos vas a, mientras Manuco prepara tu mercenario, contanos qué es lo que vas a pasar y por qué elegiste ese tema? Bueno, elegí un grupo inglés que son originarios de Leeds, una ciudad del interior, digamos, de Gran Bretaña. Son que tiene equipo de fútbol. Sí. Son, digamos, post-punk, dicen ellos. Es un grupo que nació en el año 78, que tocó hasta el año 80 y pico, 90. Se separó y después en el 2005, 2006 se volvieron a juntar. Y en el año 82, mientras se desarrollaba la guerra... Falkland Malvinas. Digamos, no es casual el no mercenario. No es casual la canción. No estaba en el Surprise Party. No, escribieron una canción que se llama Amo a un hombre con uniforme. Y era una burla al soldado, digamos. Y dicen algunas páginas web, si uno se mete, que parece que hubo una sugerencia a la BBC de que no la pasen al aire, de que hubo una especie de censura sobre esta canción. Entonces, bueno, me llamó la atención. esta situación de que escribieran esta canción que de alguna forma se inspira en los soldados británicos y que además haya sido censurada cuando es un chiste. Bueno, van a escuchar la letra. El Google del Negro se abre y tiene... Hoy había una torta de cumpleaños, porque cumpleaños el Google, pero el del Negro se abre y dice guerra. Sí, estaba camuflada. Ya la palabra aparece... Viste que vos pones Hegel y empieza a aparecer todo con G. La del Negro dice guerra directamente. Bueno, vamos con la canción, Manuco. Gang of Four se llama la banda. Banda de cuatro sería la traducción. Gang of Four, I Love a Man in Uniform. Qué bien lo dice. El tiempo que estoy con mi chica lo paso bien. Tuve que ser fuerte para estar con mi mujer. Estarás bromeando, debes estar bromeando. No, ella necesitaba a alguien que la proteja. La buena vida es difícil de alcanzar. Me dio unos folletos y yo tenía que recuperar mi autoestima. Así que me vestí con ropa camuflada. A las chicas les encanta verte disparar. Me encanta un hombre con uniforme. Me encanta un hombre con un uniforme. Tener ambiciones era mi ambición. Pero no tenía nada para mostrar como producto de mis sueños. Cuando estoy con mi chica la paso bien. Pero la buena vida es difícil de alcanzar. Ella me trajo unos folletos, yo tenía que recuperar mi confianza y así fue que me metí en un traje camuflado. Bueno, y repite, repite, a las chicas les gusta verte disparar y a las chicas les encanta ver a un hombre en uniforme. Esta es la canción de Gang of Four, del mercenario de hoy. Estamos ya sobre la hora y la letra repite lo mismo. Voy a ir ahí frente al servicio penitenciario y me compro uno camuflado de esos grises. ¿Y por ahí? ¿Y por ahí quién le dice? Por ahí no te dicen nada. ¿Tenés tiempo no para ir a comer o estás ocupado, Guito? ¿En serio? Sí, pero no vamos a ir de uniforme camuflado. No, todavía no, pero con la poesía, con su poesía y el uniforme. Bueno, ¿por qué no cliqueas, Negro, a ver si entró algún otro mail antes de irnos? Y recordamos que este programa se repite el domingo de 19 a 20, 91.7, Radio Estación Sur. Manuco en los controles. Gracias, Huguito, por estar con nosotros. A ustedes. Un saludo a Mirjam de Hernández, que me había olvidado, que nos iba a escuchar y que le gusta la poesía de Hugo. Y no se manden saludos a quien ustedes quieran. Saludos a Valeria, la chica que me cuida, Lolita, que no está en casa, Felipe, y no tengo más. Mis otras dos hijas no escuchan nada. Que está Bernardo desde España. También está ahí conectado. Bueno, Bernie Collar es parte también tuyo y es nuestro corresponsal. Nuestro colaborador extranjero. Hace mucho que no trabaja para Collar, ¿eh? Ya podemos aprovechar para reclamarle. ¿Te contó que chocó la Vespa o...? No. ¿Sabe, Bernardo? Pero no, digas esa noticia. No. Después lo contamos. Bueno, por ahí el lunes que viene seguimos prometiendo a Ciacia si llegamos y si no seguimos. Ciacia Prado, Alfredo Rojas, Diego Valle y Gómez Sánchez. Ese vamos a estudiar. Bueno, esto fue Collar de Perlas. Hasta el lunes que viene y muchas gracias por estar del otro lado. Dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va.